Muy buenas y bienvenidos al podcast de su perfecto caballero británico, así como desapolillando un poquito el micro, porque ya ha llovido desde la última vez que nos vimos. Bueno, que nos escuchamos. Siempre se acuerda uno del podcast en los momentos en los que más lo necesita, porque bueno, porque somos así, somos humanos, somos rastreros y un poquito asquerosos, no nos engañemos. En esta ocasión no va a ser menos, para romper completamente el tópico que tenía hecho con el podcast, porque bueno, ya sabéis que escogía más o menos un tema, al que le hacía más o menos caso, que gustaba más o menos, pero ahora voy a pasar completamente y voy a hacer unos podcasts como más a mi rollo y a mi bola. Por ejemplo, mi amigo Pablo dice que a lo mejor nos podríamos ir a Berlín en marzo porque patatín, patatán. A mí me viene a la cabeza Berlín, los clubs, Jazzanova, ese colectivo de tres DJs y tres productores berlineses que hacen cosas como esta. Tears I cried, can't fight my thoughts of fire time. Why do I? Esta canción No Use aparece como segundo tema de su primer álbum In Between, que se tiraron casi 10 años para hacer, como digo, este sexteto de trabajadores de la música y de experimentadores del nuevo jazz que se llaman Jazzanova, que están afincados en Berlín y de los que me encantaría ir a ver un concierto como Dios manda. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Continuamos con este podcast de Su Perfecto Caballero Británico. Hablábamos antes de conciertos a los que me gustaría ir. El riesgo que corres cuando vas a ver un concierto de un artista que te gusta es que te defraude, como nos sucedió este verano con un tipo del que esperábamos muchísimo, pero bueno, a pesar de que ya nos habían advertido que venía a su lado más experimental, todos teníamos fe de que interpretara alguno de sus grandes éxitos, como por ejemplo el que os voy a poner a continuación. Estamos hablando, por supuesto, de Lou Reed. Just a summer's day, drink sangria in the park. Then later when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. Oh. Then later, a movie tune, and then home. Oh, it's just a perfect day. I'm glad I spent it with you. It's just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. Just a summer's day, problems all left alone. Weekends on our own, it's such fun. Oh, it's just a perfect day. I'm glad that I spent it with you. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's just a summer's day. I'm glad I spent it with you. Oh, just a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging. To reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. You're gonna reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Mis cinco trabajos principales. Eso es privado. Número uno, Periodista de Rolling Stone desde el 76 hasta el 79. Conocería a los Clash, Chris Pine, Sex Pistols, David Byrne. Y cantidad de discos gratis. Número 2. Productor de Atlantic Records desde el 64 al 71. Conocería a Aretha, Wilson Pickett, Solomon Burke. Más discos gratis y una pasta que te cagas. Sí. Número 3. Cualquier música. Excepto de clásica o rap. Me conformaría con estar en los Memphis Horns o algo así. No pido ser Jagger, ni Hendrix, ni Otis Redding. Ajá. Número 4, director de cine. De cualquier tipo, excepto alemán o mudo. Y en el número 5, arquitecto. Sí. Son 7 años de carrera. De eso no estaba muy seguro. Así que tienes una lista de 5 cosas que harías si la actitud, el tiempo, la historia y el salario no fueran un obstáculo. Sí. Y hay una que ni siquiera querrías hacer. La puse en quinto lugar. ¿No preferirías tener tu tienda de discos a ser arquitecto? Sí, supongo. ¿Y no te gustaría ser un explorador del siglo XVI o rey de Francia o...? Por Dios, no. Muy bien, ya lo tenemos. Tu trabajo número 5, dueño de una tienda de discos. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Open that looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's so, so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and... The only reason that you came. Same as they all do and hope for the best. The only reason that you came. So what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shot horror. You've seen your future bright, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. Este Dancing Shoes de los Arctic Monkeys fue el tema que les catapultó a la fama, el primer fenómeno auténtica y genuinamente MySpace, y unos Arctic Monkeys que van a estar aquí esta semana en Madrid y que yo me voy a perder, no pasa nada, siempre me conformaré con versiones como la que hace en Buenavista Social Club de este mismo clásico. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Is impossible. De acuerdo, hoy me siento nostálgico. Los 5 singles principales, cara A. Jane y Jones, los Clash, de The Clash. Let's Get It On, Marvin Gaye, de Let's Get It On. Nirvana, Smells Like Teen Spirit, de Nevermind. Oh, no, Rob, ese no es tan obvio, no puede ser. ¿Qué tal Point of No Return, de Point of No Return? Vamos, Luis, di algo, no vas a decir nada, di algo. White Light, White Heat. Velvet Underground. Esa estaría en mi lista. Y pero en la mía no. Massive Attack, No Protection. La canción Radiation, Ruling the Nation. Bastante nuevo, muy... Perdón, me gustaría saber un si momento. Tienes el... Buena idea, Rob. Astuta declaración de un nuevo clásico aprovechando una lista de los infalibles. Muy moñas. Perdona, quería saber un momento. Si... No podría ser más obvio, Rob. ¿Qué tal, no sé, los Beatles? ¿Qué tal el puto, el coñazo de Beethoven? Single 1, cara A de la Quinta Sinfonía. ¿Cómo puede alguien que pasa de la música tener esta tienda? Bueno, nos marchamos. Os he dicho que va a ser un podcast raro, ¿eh? Que lo iba a hacer a mi bola, que iba a durar lo que me apeteciera y punto pelota. Y quería meter 5 canciones y voy a meter 5 canciones. Y encima una repetida, que diría mi abuela. Sí, a lo mejor sois así medio listos y decís, bueno, 5 canciones, ha metido 4. Bueno, pero sois unos ansias, porque la quinta está todavía por meter. Y seguimos hablando de conciertos, porque en su día estuvimos viendo a estos tipos, mi amigo Paco... que bueno, que de música entiende pues lo que le gusta y que de música mod anda regular. Fuimos al concierto de los Big Boss Man y a mitad de concierto una fiesta sideral con un tío medio borracho que estábamos pasando por encima, que era Félix, el de Doctor Explosion, acordaros, el bajista que está ahí en Gijón metido en el ayuntamiento, que está bien colocado la criatura, pues se me acercó al oído y me dijo, la música esta está bien, pero se echa de menos que sea un poco más cantada. Big Boss Man. Con esto nos despedimos hasta el próximo podcast. Voy a ponerme así pisando un poquito la canción como los locutores de Radio Fórmula, siendo un tío súper divertido cuando son las no sé qué horas, porque un podcast lo puedes escuchar cuando quieras y no sé cuánto queda para el weekend. Hasta la próxima, chao. Light as a feather, be a ripple on a lake.